Soledad, a todas horas, estruendoso silencio, susurro ensordecedor. Pasan los segundos de esta vida incolora, nadie me escucha, nadie alrededor. Pensamientos vanos, sentimientos sin sentido, ruido callado, brisa atormentada. Caducan los amores, no importa lo que he sido, noto los latidos de esta bomba programada. Silencio, tanto silencio que escucho lo que no digo igual que si lo dijera. Murmullo, tanto murmullo que rompe mi alma e invade mi esfera. Miro a todos lados, pero no veo. Noto la música que no puedo escuchar. Te siento a mi lado, pero tú no estás. Y es que no somos, queremos ser.